Era aproximadamente las 11 de la mañana, un día de primavera. Parecía que iba a ser un lindo, precioso día, cuando mi secretaria entró en la oficina y me dijo: creo que tengo que darle una mala noticia. Hay que reconfirmarlo, pero creo que es un hecho. Uno de nuestros queridos diáconos, 35 años de edad, joven, amable, trabajador, empleado de una empresa que vendía herramientas, había llevado una furgoneta cargada de las herramientas que su empresa vendía a unos kilómetros en las afueras de la ciudad, donde se hacía una construcción. Y justo al entrar en el área, hubo la explosión prematura de una carga de dinamita, y nuestro querido diácono prácticamente fue destrozado. En aquel momento me sentí apabullado, casi sin fuerzas. Era el pastor de la iglesia y tenía que darle a aquella esposa, viuda, y a sus dos niñas aquella triste noticia. Señor, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo a aquella viuda, a aquella mujer, tu esposo acaba de morir? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo le digo a aquellas dos niñas, jovencitas, vuestro padre acaba de morir? Creo que esa fue una de las experiencias más traumáticas y difíciles de mi vida como pastor, como predicador, como amigo, como siervo de Dios. Y esto me ha llevado a considerar el pasaje que quiero exponer ante vosotros en esta tarde noche. El miércoles hablamos de la venida del Señor y las circunstancias que rodearán esa venida. El jueves, la relación del Señor, su encuentro con aquella mujer desdichada, pobre, despreciada, paria de la sociedad, a la que conocemos solo por su apellido, la samaritana. Anoche viernes vimos la relación de Jesucristo con un hombre, un principal, un religioso, un judío rico, que conocía los mandamientos. Había cometido dos errores aquel hombre. El primero era que pensaba que haciendo algo con las manos, obrando, el hombre puede obtener el favor de Dios. Ese fue su primer error. El segundo fue pensar que él podía hacer. Y Cristo le dijo que eso es imposible, que no hay nada que el hombre por sí mismo, de sí mismo, en sí mismo, pueda hacer para ganarse el cielo. El cielo no se gana. El cielo es un regalo de la gracia de Dios. De manera que hemos visto la relación de Cristo con una mujer, su relación con un hombre. Hoy vamos a ver su relación con una familia. Con una familia. San Juan capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Betania era una aldea. Más adelante vamos a ver que estaba a 15 estadios, dice allí, de Jerusalén. 2.700 metros. Poquito más de 2,5 kilómetros. Casi 3 kilómetros. Y dice el texto, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Eso se describe justo en el capítulo siguiente, versículo 3. María. Dice que enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ese fue el mensaje. He aquí el que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que, sino para la gloria de Dios. No es para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Qué raro. Qué raro. La mayoría de nosotros, delante de la muerte, temblamos. Sentimos algo dentro que nos oprime. Como cuando recibí la noticia de esa muerte inesperada de mi querido diácono. Cuando tuve que comunicarle a su viuda y esposa lo ocurrido, cuando tuve que decirle a sus hijas pequeñas lo ocurrido. Pero mire qué cosa, Cristo dice que esa enfermedad no era para muerte, sino para la gloria de Dios. Para que el Hijo de Dios sea glorificado. Para que de alguna manera sus atributos, su carácter, su gloria fuese manifestada. Y dice el texto, y amaba Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. Tres hermanos, dos mujeres y un hombre. Qué precioso es ver a una familia unida. Qué precioso es ver a hermanos carnales que no se envidian, que se aman, que se ayudan, que se apoyan, que se animan el uno al otro, que se estimulan el uno al otro, que no se pelean. Qué lindo es ver una familia así. Y esta familia da esa impresión. Dice, cuando oyó pues, entiéndase Jesús, que estaba enfermo, se quedó dos días más en el lugar donde estaba. Diríamos nosotros, caramba, ¿qué muestra de amor es esa? ¿Sabe que su amigo está enfermo? Y en lugar de dejarlo todo y correr para allá, se queda dos días más. ¿Qué pasa aquí? Bueno, solo el Señor, que todo lo sabe, que acaba de decirnos que aquella enfermedad no era para muerte, sino para manifestar la gloria de Dios. Luego después dijo a los discípulos, vamos a Judea. Acabamos de leer que Betania estaba cerca de Jerusalén, 15 estadios, 2.700 metros, casi 3 kilómetros. Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Y otra vez vas allá. Una de estas noches leíamos el pasaje donde Dios dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como está alto el cielo sobre la tierra, así están mis caminos y mis pensamientos lejos de los vuestros. Mire la respuesta de Jesús. No tiene el día 12 horas. Jesús está hablando de el día de luz, las 12 horas del día cuando vemos la luz del sol. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Tal vez el gran énfasis ahí no está en la luz física, sino en la luz moral y espiritual. El que vive de manera clara, transparente, no tiene que temer. Dice el Señor, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda en luz, no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche, tropieza porque no hay luz en él. Amigos míos, todo aquel que vive sin Dios, sin Cristo, sin fe, sin esperanza, sin salvación, anda como aquel que anda de noche. Las tinieblas son terribles. Hay gente en este mundo que anda ahora mismo en tinieblas. Hay gente ahora mismo que está desorientada, sin Dios, sin fe, sin Cristo, sin salvación, sin esperanza. Gente que conocemos, que comen, que respiran, que caminan, pero están muertos, muertos, espiritualmente muertos. Como dijo un poeta o como escribió, muertos no son los que descansan en la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma y viven todavía. Muertos. Andan en tinieblas. Y después de haber dicho esto, les dijo: nuestro amigo Lázaro duerme. Pero la palabra duerme es un eufemismo. Es una manera delicada, suave, de decir: está muerto. Nuestro amigo Lázaro duerme. Qué interesante que Cristo utiliza la palabra amigo. Amigo. La palabra amigo en la Biblia tiene un tremendo significado. Cristo dijo: no os llamaré más siervos, os voy a llamar amigos. Amigos. Amigo tiene una relación de intimidad. Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Los discípulos de Cristo, aquellos hombres, os aseguro que si yo soy el Señor, no escojo a ninguno de aquellos. Os aseguro. Pero qué bueno que el Señor los escogió. No por lo que eran, sino por lo que Él iba a hacer con ellos, y de ellos, y por ellos. Eran piedras toscas. El Señor tuvo que trabajar en ellos, limar sus aristas, corregir sus defectos, reprender sus actitudes, encaminarles. Cuán tremendo y maravilloso, maravilloso es el Señor. Nos han cantado las hermanas, maravilloso. Bueno, voy a despertarle, dice el Señor. Dijeron entonces sus discípulos: si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús, viendo la necedad de ellos, viendo la ignorancia de ellos, les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis más. Vamos a él. Vamos a Betania. Vamos a ese hogar, a esa familia. Y mirad otra vez la actitud de los discípulos. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, Dídimo significa mellizo, dijo a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Uno de ellos había dicho: allá te quieren matar. Allá te quieren apedrear. Jesús dice, vamos. Y este dice, bueno, hay que resignarse. Señores, ¿cuán necios somos? ¿Hasta qué grado llega nuestra necedad y nuestra incredulidad? Repetimos palabra de Dios y decimos lo que dice allí. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Ah, sí, cuando llega el problemita, allá estamos, en el abismo, no sabemos qué hacer. Uy, Dios se olvidó de mí, ¿dónde está el Señor? Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y pasamos por una pequeñita tribulación y ya estamos asustados, temerosos, llenos de miedo. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 2 días que se quedó allá y 2 días que evidentemente tardó en regresar. 4 días. 4 días. Ya he dicho que Betania estaba cerca de Jerusalén como 15 estadios, 2.700 metros, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Era costumbre en aquellos tiempos, particularmente en la cultura judía, que había grupo de personas expertos en acudir a los velorios, a los funerales, para lamentarse y para consolar a la familia sufriente. Bueno, ahí estaban, para consolar por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Hay que seguir la secuencia aquí, muy interesante. Marta salió a encontrarse con el Señor. María quedó en casa. Y Marta le dijo a Jesús, casi que puedo oír las palabras de Marta. ¿No podéis vosotros oírla también? Casi que puedo oírla. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Marta era Marta la mandona. Marta la mandona. María era María la melancólica. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Todo lo que pidas a Dios. Esa familia, de alguna manera, era una familia de fe. Jesús había encontrado una especie de oasis, de refugio en ese hogar. Marta con su carácter, María con el suyo, era un equilibrio, una compensación. Así son los hijos, ¿verdad? Tengo 3 hijas, preciosas chicas, y un hijo que ni se diga, no lo traigo por acá porque no sé si va a regresar. Yo creo que si viniese aquí las chicas se lo comen. Al pobre muchacho se lo comen. Ahí está. Pero son diferentes todos. Esther es como Marta. Evelyn es como María. Elizabeth es una mezcla de las dos. Y Eduardo tiene un poquito de cada. Tranquilo, apacible, suave, ordenado, caballeroso. Abres el armario y ves que Eduardo ha colocado todas sus corbatas en orden de colores. El azul más azul hasta el azul más claro en orden. Y así. Y Esther se enfada. Eduardo, ¿quién crees que eres tú? Y lo manda. Lo manda. Menos mal que Eduardo es tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí están estas tres personas. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano resucitará. No hay duda en ese verbo. Está en el modo indicativo. Indica realidad. Ahora, María está pensando en el futuro. Marta está pensando en el futuro. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Jesús le dijo, yo soy, ego eimi, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¡Qué palabras! ¡Qué consuelo! ¡Qué consuelo! Un día 31 de diciembre, cuando todo el mundo está de fiesta, me avisan que mi madre ha muerto ese día. 31 de diciembre. Y a correr para hacer los preparativos y para estar allí. Pero mi madre había recibido a Cristo en su vida. Y estaba su cuerpo en aquel ataúd. Tranquila se veía su rostro. Y mi hermana y yo y otros familiares y amigos, pues allí para el entierro, pero sabemos que un día el Señor la ha de levantar. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque muera, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra confianza. Esa es nuestra firmeza. Tengo un querido amigo, Manolo Molares. Quien ve a Manolo, o quien lo escuche, a sus 86 años piensa que tiene 26. Su entusiasmo, su ánimo, su disposición, su alegría, su confianza en el Señor. Y un día Manolo me avisa y me dice: Luis, mi esposa Maruja está con el Señor. Ven para que tengas parte en los funerales. Y voy. Era un viernes. Y tomo el periódico La Voz de Galicia y me pongo a mirar todas las esquelas mortuorias. Y ahí estaban listas de personas. Fulano de tal murió, fulano de tal murió, fulano de tal murió, fulano de tal murió. Y en medio de todos esos estaba el nombre de Maruja y decía: pasó a la presencia del Señor. ¿Qué diferencia, eh? ¿Qué se pondrá en la esquela mortuoria tuya? Si tu vida terminase en este mundo hoy, puede ser. Dicen que para morirse solo hay que estar vivo. ¿Qué se pondría allí? ¿Tu nombre y murió? ¿O se pondría: pasó a la presencia del Señor? Yo quisiera, si me muriese ahora pronto, que pusiesen: cambió de domicilio, cambió de domicilio, se ha ido a la casa del Padre. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Luis Carballosa cambió de domicilio. Está con el Padre Celestial. Y con los hermanos amados y con los ángeles del cielo en la gloria eterna. Bueno, Jesús le dijo eso a María, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, que has venido al mundo. Marta había creído que ese que estaba allí era el Mesías, el ungido de Dios, Dios mismo, manifestado en carne, el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí y te llama. El Maestro está aquí. Él está aquí. No lo vemos con los ojos físicos, pero Él está aquí. Y Él te llama también. Te llama. Él te dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás tú trabajado y cargado? De penas, de luchas, de preocupaciones, de ansiedades. Estás cargado de pecados. Él está aquí. Y te llama. Te habla. El maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos estaban en casa con ella y la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. ¡Qué equivocados! ¡Qué equivocados! María, cuando llegó a donde Jesús estaba, al verle, se postró a sus pies, diciéndole las mismas palabras de Marta: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Estoy seguro que el tono de las palabras de María eran diferentes a las de Marta, al de Marta. Las mismas palabras. Marta habló con fuerza, con énfasis, con energía: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Marta lo dijo suave: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Hay tres sitios donde María, aparece. Tres lugares donde aparece. Lucas 10, 38 y 39. Aquí y en el capítulo 12, versículo 3 en adelante. Las tres veces, lo sabéis, María está a los pies de Jesús. En una ocasión llora, y con sus cabellos quita el polvo de los pies de Jesús. Ahora aquí cae delante del Señor. Y allí en el capítulo 12 rompe una vasija con ungüento costosísimo. 300 denarios. Un denario era el sueldo de una persona después de todo un día de trabajo. Marta, la enérgica; María, la melancólica; María, la dulce y suave. Rompe aquella vasija de ungüento y unge al Señor. Y dice el Señor que Marta lo hizo pensando en el día de su sepultura, la sepultura del Señor. Es decir, en María. María lo hizo pensando en la muerte de Cristo. María, de alguna manera, creía en la muerte del Señor y en su resurrección. Veamos el resto de la historia. Cuando llegó donde Jesús estaba, al verla, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven acá. Y Jesús lloró. Dos veces lloró Jesús. según los evangelios. Una vez, frente a Jerusalén, lloró. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, mas no quisiste? Y frente a la tumba de Lázaro, ¿por qué lloró Jesús? ¿Sería sencillamente por el hecho de que su gran amigo Lázaro ha muerto? ¿Sería que el Señor, al ver a los demás allí llorar, se dejó sentimentalmente arrastrar por el llanto de aquellos? ¿Por qué lloró Jesús? Creo que hay otra explicación. Es la que voy a sugerir ahora. Creo que Jesús lloró porque estaba frente a frente, allí, delante de la situación que lo había traído a él al mundo. Él vino para quitar el pecado, porque el pecado es la causa de la muerte. Romanos 5:12. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Jesús lloró no como un acto de sentimentalismo. Él lloró porque estaba allí, cara a cara, delante de la muerte. Y Él vino para vencer, para destruir, para matar la muerte. Por eso lloró Jesús. La paga del pecado es muerte. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Solo ven lo de afuera, solo ven lo externo. Jesús no solo amaba a Lázaro. Amaba, lo hemos visto ya antes, a María y a Marta. Y amaba a todos aquellos que estaban allí delante de Él. Y ama a todos los seres humanos de la tierra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor! ¡Qué compasión! ¡Cuánta gracia! ¡Cuánta gracia! Tengo un himno favorito mío que no se canta nunca. La gente no lo sabe, no lo canta. Jesucristo me salvó del pecado y del temor. De su gracia me dotó, inundóme su favor. ¡Oh, misterio inefable! Es la gracia del Señor, don precioso, inexplicable, prueba dulce de su amor. Nunca yo comprenderé esta gracia sin igual. Mas a Dios alabaré, porque perdonó mi mal. Oh misterio inefable, es la gracia del Señor, don precioso, inexplicable, prueba dulce de su amor. Algunos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. ¿Cuál es la respuesta? Sí, sí que podía. Sí que podía. Pero él acaba de decirnos antes que aquella enfermedad era para manifestar la gloria de Dios. Y dice la palabra, Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, tenía una piedra puesta. Jesús dijo, quitad la piedra, quitad la piedra. Mire, Jesús dijo, quitad la piedra. La gente, los que estaban allí, podían quitar la piedra, nada más. Marta protesta. Señor, hiede ya. Hace 4 días que está ahí. Ya sus músculos, sus nervios, ese cuerpo ya se ha descompuesto. Interesante, ¿verdad? Jesús dijo, Lázaro, ven fuera. Bueno, Jesús trajo alegría, trajo gozo y todo lo que eso ha acompañado a aquella familia de Marta, de María y Lázaro. Un día él va a hacer esto que el pastor Mayén nos leyó hace un rato. Esto que dice Pablo, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo que ahora tenemos, corruptible, que se enferma, que se duele, se pone ronco, un día no va a tener esos problemas. A todos los que han puesto su fe en Él, Él les va a dar un cuerpo glorioso. Un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. No más dolor, no más enfermedad, no más lágrimas, no más angustias, no más penas, no más tristeza, no más envejecimiento. No más dolores y penas y achaques. Nuevo cuerpo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Me gusta eso, de la final trompeta, porque mi instrumento preferido es la trompeta. Me gusta oír el sonido de la trompeta. Me conmueve oír la trompeta. Y un día va a sonar esa trompeta, a sonar. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. Nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los cristianos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo nuestro Señor. Él vino para derrotar la muerte y la derrotó. Él resucitó glorioso, triunfante de entre los muertos. Él vino para destruir el pecado. Y aunque todavía estamos con nuestra naturaleza pecaminosa y nos equivocamos y tropezamos y caemos, Cristo ha vencido al pecado. Y el que quiera tener victoria sobre el pecado, que venga Cristo. Y Él vino para poner fin a la autoridad del diablo. Hebreos capítulo 2. Y Él lo hizo. No pienso en esto. Y pienso en la tristeza que experimenté cuando aquel querido diácono sufrió aquel accidente. Y el dolor que sentí al tener que decirle a su querida esposa viuda: Guillermo ya no está con nosotros. O el dolor que sentí cuando Benjamín me llama y me dice: Luis, papá está con el Señor. O la pena y la tristeza que sentí al recibir la noticia de que nuestra madre ya no estaba físicamente en este mundo. Pero pienso en las promesas del Señor, que toda esa tristeza y todo ese llanto, y todo ese dolor, y toda esa angustia, y todas esas situaciones traumáticas, un día se convertirán en un gozo inefable por la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Por eso te presentamos el Evangelio, para que vengas a Cristo. A veces le decimos a alguien que reciba a Cristo. Yo te lo voy a decir al revés esta noche. Ven para que Cristo te reciba en esta noche. Ven y dile: Señor, recíbeme, perdóname, creo en ti, dame el regalo de la vida eterna.